La política, la moda y la música cambiaron en 1960. El decenio mágico, un recorrido por la historia a través de la música. Generación Sesenta. Bienvenidos a Generación 60 y para esta oportunidad le ofrecemos un especial dedicado a la reina del soul Aretha Franklin, quien falleciera este jueves 16 de agosto en Detroit a la edad de 76 años. Gaby, bienvenida. Bienvenidos a este programa dedicado a la última gran superviviente de la era dorada de la música negra estadounidense, que en la década de 1960 sacudió el panorama musical en Estados Unidos y en el mundo. Y comenzamos con Respect, una canción de Otis Redding de 1964, quien en su versión original plantea las prerrogativas de un hombre ante una mujer, pero Aretha le dio la vuelta al tema y creó un genuino himno feminista, un éxito de 1967. Baby, lo tengo. ¿Qué necesitas? ¿Sabes lo que tengo? Todo lo que pido es un poco de respeto cuando llegues a casa. Solo un poquito. Hey, baby, solo un poquito cuando llegues a casa. Y Today I Sing the Blues fue su primer éxito musical cuando tenía apenas 18 años de edad. Without a word of warning, walked in this morning and circled around my lonely room. I didn't know why I had that sad and lonely feeling until my baby called. call and said we're through. Yesterday, this time I sang a love song, but today I'm singing a blues. It strikes me kind of funny how love can be this way. I'm alone again today, and it strikes me kind of funny how fate can be unfair. Be written for me that I should be the one to always lose. For yesterday this time I sing a love song. La canción fue escrita por Curtis Lewis y con ella Aretha Franklin alcanzó el número 10 en la tabla R&B de los Estados Unidos en 1960. Y luego apareció en su álbum de 1961, Aretha with the Ray Bryan Combo. Hija de un conocido reverendo, comenzó a cantar en el coro de la iglesia de su padre y sacudió el panorama musical de los 60 al introducir los recursos del gospel en la música secular, con éxitos que hoy son legendarios. Aretha Lewis Franklin nació en Memphis el 25 de marzo de 1942 y fue cantante de soul, R&B y gospel. Una de las máximas exponentes y de las más grandes transmisoras de gospel de todos los tiempos, así como una de las artistas más influyentes en la música contemporánea. Tuvo una vida precoz y turbulenta, con su primera maternidad cuando era apenas una niña, en un matrimonio violento y un considerable historial de desavenencias y desdichas. En 2010, sufrió un cáncer de páncreas y su salud había empeorado hace unos meses, lo cual le llevó a fallecer este 16 de agosto. De inmediato reacciones, Sir Paul McCartney agradeció a la cantante a través de Twitter. Tomemos un momento para dar gracias por la hermosa vida de Aretha Franklin, la reina de nuestras almas, souls en inglés, que nos inspiró a todos por muchos años. Se la extrañará, pero el recuerdo de su grandeza como músico y un buen ser humano vivirá con nosotros para siempre. Elton John, también cantante y creador inglés, afirmó que su piano estaba subestimado y declaró que era una de sus pianistas favoritas. Barbra Streisand publicó una reflexión: es difícil concebir un mundo sin ella. No solo fue una cantante excepcionalmente brillante, sino que su compromiso con los derechos civiles tuvo un impacto indeleble en el mundo. Y continuamos recordando a la reina del soul. Ahora vamos con Sweet, Sweet Baby, Since You've Been Gone. Esta canción fue lanzada el 30 de marzo de 1968. Yeah. y Baby I Love You fue una canción que alcanzó el número 4 en las listas de popularidad en septiembre de 1967. La música no para en Generación 60 recordando a Aretha Franklin. You Make Me Feel Like a Natural Woman es un sencillo lanzado en 1967 y escrita por Carole King y Jerry Goffin, con la contribución del productor de la disquera Atlantic, Jerry Wexler. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. Another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. And you're the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel, you make me feel. La canción fue un gran éxito para Aretha Franklin y con la que alcanzó el número 8 en la Billboard Hot 100. Se convirtió en una canción estándar para ella, que incluyó una grabación en vivo en el álbum Aretha in Paris en 1968. Pero también hay versiones de Carole King, de Celine Dion y otras más. En los premios Kennedy del 2015, Aretha Franklin interpretó la canción para honrar a la ganadora del premio, la señora Carole King. En ese homenaje a Carole King, el entonces presidente Barack Obama lloró ante la interpretación que Aretha hiciera de You Make Me Feel Like a Natural Woman. El exmandatario junto a su esposa Michelle dieron a conocer una declaración conjunta en la que hicieron un breve y profundo repaso de la vida de la estrella musical. América no tiene realeza, pero tenemos la oportunidad de obtener algo más duradero. Esto lo rezaba en una misiva sobre la cantante. En su voz podíamos sentir nuestra historia, toda ella, y en cada sombra nuestro poder y nuestro dolor, nuestra oscuridad y nuestra luz, nuestra búsqueda de la redención y nuestro respeto duramente ganado, sostuvieron. Carole King se despidió compartiendo un video de esa canción. ¡Qué vida! ¡Qué legado! Mucho amor, respeto y gratitud, expresó la artista en Twitter. También el exmandatario Bill Clinton y su esposa Hillary afirmaron que siempre será la reina del soul, y mucho más para todos los que la conocieron personalmente y a través de su música. Nuestros corazones están con su familia y sus innumerables admiradores. Estás escuchando Generación 60. 1960, la más excitante e innovadora década en la historia de la música. Conoce cómo la política, la moda y la música cambiaron en los años 60. Un fascinante viaje por la historia a través de la música en tu programa Generación 60. Desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. Sábados 11 de la mañana, aquí en YSUCA. Y Think, Pensar, fue número 7 en las listas de popularidad el 15 de junio de 1968. I Never Love a Man the Way I Love You. Esta canción es el título del noveno álbum de Aretha Franklin y el primero editado por ella en la discográfica Atlantic. You're no good, heartbreaker. You're a liar and you're a cheat. And I don't know why. I love you. Algunos dicen que es la obra suprema de las entonces Lady Soul, cuando la canción fue número 9 en abril de 1967. Y Say a Little Prayer es una canción que fue número 10 el 5 de octubre de 1968 en las listas de popularidad estadounidenses. This is my prayer. Answer my prayer. Answer my prayer. A mediados de la década de 1960, Aretha Franklin se consolidó como una estrella femenina del soul, lo cual usó en favor de la lucha de la población negra en Estados Unidos y fue muy influyente en el movimiento antisegregación racial y de la liberación femenina. En 1987, Aretha fue la primera mujer en entrar en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en 2008 fue seleccionada en el primer lugar de los 100 cantantes más grandes de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. Aretha nació en Memphis, pero creció en Detroit, Michigan, el mismo lugar que le dijo adiós. Detroit fue una próspera capital de la música y el automóvil. La familia Franklin fue de los muchos grupos familiares afroamericanos que en los 40 emigraron del sur al norte al calor del boom industrial. El esplendor del jazz y otros ritmos en ciudades como Chicago o la citada Detroit se entienden a partir de ese fenómeno económico y demográfico, el declive del mismo también. Una incipiente clase media afroamericana que se había formado en el cinturón industrial entró en barrena. Pero cuando el motor enfermó, Aretha ya se había convertido en una artista reconocida. Su padre fue Clarence LeVon Franklin, un pastor muy conocido e influyente, amigo de Martin Luther King, líder mártir en la lucha antisegregación racial. Fue en el coro de la iglesia de su padre donde la artista comenzó a cantar al igual que sus hermanas. Y fue en su casa cuando entró en contacto con el movimiento de los derechos civiles. Lo privilegiado de su hogar no le libró de una infancia dura y sobre todo muy breve. El reverendo Franklin, bebedor y acusado de maltrato en su biografía, había tenido otros hijos fuera del matrimonio. Y su esposa Barbara, la madre de Aretha, los abandonó. Aretha quedó embarazada a los 12 años. El padre era un chico de una escuela y a los 15 ya había tenido su segundo hijo con otro hombre. Ambos llevan el apellido Franklin. A los 19 años se casó con Ted White, que fue violento con ella, y se divorció 8 años después y tuvieron un chico. Años después se casaría y divorciaría de nuevo y tendría un cuarto vástago. Y Rocksteady es una canción que llegó en poco tiempo al puesto número 9 en las listas de popularidad, un noviembre de 1971. Move your hips with a feeling from side to side. Sit yourself down in your- y Bridge Over Troubled Water es otro de los éxitos de Aretha, que en junio del 71 estuvo en el puesto número 6. Thank you. Muchos de los episodios turbios de la vida de Aretha quedaron en una biografía de 2014, que sus autores llamaron Respect, The Life of Aretha Franklin, publicada por David Reed, quien años antes había trabajado para ella como escritor fantasma de una autobiografía que la artista se encargó de edulcorar. Como su música, Aretha era peleona y trataba de arrinconar en su historia la parte más dura. Aunque había comenzado grabando en Columbia Records, los grandes éxitos llegaron en Atlantic con Wexler. A temas tan célebres como Respect o Natural Woman se sumaron rápidamente otros imborrables como Think o Say a Little Prayer, que ya hemos escuchado. A finales de los 60 ya era uno de los íconos de la comunidad afroamericana, con canciones que transpiraban reivindicación femenina y racial. Cantó en el funeral de Martin Luther King, al que había conocido de niña en su casa en el 68, y lo hizo también en enero de 2009, cuando Barack Obama tomó posesión como el primer presidente negro de la historia estadounidense. Después dijo en un acto público que aquel había sido el momento más emocionante de su carrera. Ganadora de 18 premios Grammy y con 10 millones de discos vendidos, llevaba desde los años 80 sin viajar fuera de Estados Unidos debido a su fobia a volar. Esta limitación, aunque le privó de veladas de gloria en vivo, no limitó el alcance internacional de su carrera. También se le atribuyen celos de diva contra otras artistas que en algún momento la superasen en ventas, como Barbra Streisand o Whitney Houston. Y fue público su enfado cuando en la entrega de los premios Grammy de 2008, a Beyoncé no se le ocurrió otra cosa que presentar a Tina Turner como la reina. Aretha se ofendió y lo consideró un golpe bajo de los guionistas para generar polémica. Aretha anunció su retiro a principios de 2017, con la idea de limitar su agenda a actuaciones escasas y muy escogidas, aunque muchas de estas tuvieron igualmente que cancelarse por recomendación médica este año. Así, no pudo actuar el pasado abril en el Festival de Jazz de Nueva Orleans. Su última actuación tuvo lugar el pasado noviembre en Nueva York, con motivo del 25 aniversario de la Fundación contra el SIDA de Elton John. La influencia musical de Aretha pervive, para la opinión de los expertos, en artistas de generaciones posteriores como Mariah Carey o Beyoncé. Obama dijo en un artículo de David Remnick de 2016 en The New Yorker, que si tuviese que llevarse unos pocos discos a una isla, su admirada Aretha Franklin figuraría en esa lista, porque me recordaría mi humanidad, lo que es esencial en todos nosotros, y simplemente suena puñeteramente bien. Y en el 74 teníamos esta canción en el número 3. Aquí está la señora Aretha Franklin, y Until You Come Back to Me, That's What I'm Going to Do. escrita por Morris Broadnax, Clarence Paul y Stevie Wonder y grabada en 1967. Pero la versión más conocida fue la versión hecha por Aretha Franklin, que tenía una venta de millones de dólares en 1973. Alcanzó el número 1 en las listas R&B y fue número 3 en el Hot 100 en 1974. La letra de la canción habla de una persona que ha sido abandonado por su interés amoroso, pero que seguirá intentando contactar y recuperar a esa persona hasta que vuelva. Y con este homenaje a Aretha Franklin llegamos al fin de otra emisión de Generación 60. Gracias por su atención. Trabajamos para usted en esta ocasión Gabriel Escobar en la conducción del programa y Rodrigo Colindres en la producción y conductor, y por supuesto don Alberto Barrera en la producción general. Nos escuchamos la próxima semana. El recorrido por la historia ha terminado. Te esperamos el próximo sábado en Generación 60.